Sí, ponete cómodo, porque hoy nos metemos de lleno en la seguridad alimentaria acá en Argentina, ¿eh? Sí. No te creas que esto es solo para los que usan gorro de cocinero, no, no. Esto nos toca a todos. A todos, a todos. Y más si andas metido en el mundo de la comida. Claro. Así que prepárate, agarra un mate y ponete cómodo, porque vamos a destripar esta guía PMCR de comidas.pdf que te aviso, tiene tela para cortar. Mira, a simple vista parece un manual cualquiera, ¿viste? Bien. Pero ojo, cuando te metes de lleno, mamita querida, This te is das it. cuenta de que la cosa es más seria de lo que parece. No es joda, ¿eh? No es No. solo tirar un chorrito de lavandina y ya está, ¿no? Acá hay que Ay. ponerse las pilas con las normas, con los procedimientos. Un Totalmente. verdadero laburo, ¿eh? Sí, un laburo de hormiga. Y lo primero que te deja bien en claro la guía es que el ojímetro no ve en la cocina. Viste que a veces decís, esto tiene buena pinta, seguro está de 10. Bueno, olvídate. Ah, sí. Como cuando te tiende ese salame que llevas semanas en la heladera. No, pero si tiene buen color. Y después terminas abrazado a la porcelana. Tal cual. Acá la guía te baja a tierra y te dice, mira, flaco, la pinta no lo es todo. Ojo. Un alimento puede parecer una obra de arte y estar lleno de O bacterias. sea que no alcanza con que esté rico. No. Tiene que ser seguro también. Obvio, obvio. Y para eso la guía te lleva de la mano por todo el proceso, ¿eh? Desde que te llega a la mercadería hasta que le servís el plato al cliente. Imagínate un control de calidad en cada paso, ¿viste? Ah, como una coreografía. Como una coreografía, sí. Bien ensayada para que no haya ningún paso en falso. Exactamente. Y hablando de pasos, la guía nos invita a un recorrido virtual por un establecimiento gastronómico, ¿no? Sí, y te juro que hay cada detalle que te quedas de cara. Por ejemplo, ¿sabías que te piden caminos pavimentados para la entrada del local? En serio, para que no se tropiece el delivery. No, che, es para evitar que entre tierra y mugre del exterior. Ah, bueno, eso sí. ¿Y qué más? ¿Hay que tener las paredes pintadas de rosa chicle o algo así? No, nada que ver. Pero sí hay normas específicas para techos, puertas, ventanas, hasta para los desagües. O sea que no alcanza con tener un trapito a mano. No, mi amigo. Acá la limpieza y la separación de áreas son claves. Imagínate un buen tango. Cada paso tiene su espacio y su momento, ¿viste? Me gusta la analogía. Me gusta. Entonces la cocina sería como la pista de baile y cada ingrediente un bailarín. Exactamente. Y para que el baile salga perfecto, hay que mantener todo bien separado para que no haya contaminación cruzada. Y ojo, no solo se trata de la distribución del espacio, también de los Pues materiales. contame, hay que tirar la basura a todas mis tablas de madera. Bueno, no sé si todas, pero la guía recomienda usar materiales lisos, no porosos, fáciles de limpiar, nada de madera, tela, esas cosas que absorben todo. Ok, chao, tablas de madera, bienvenidas las de plástico. ¿Y qué más? ¿Algún otro secreto culinario que nos revele esta guía? Mira, hay una parte que me llamó mucho la atención. Hablan de recetas, pero no para la comida, sino para la higiene y el comportamiento del personal. Recetas. Para lavarse las manos, por ejemplo. Exacto, te dan un Peligro. paso a paso bien detallado de cómo hacerlo correctamente. No me digas. O sea que hay una fórmula secreta para la higiene. Tipo la Claro que Coca-Cola. sí, es una forma de estandarizar los procesos, ¿viste? Para que todos sepan qué hacer y cómo hacerlo. Claro, para que no haya lugar a dudas. Me gusta, me gusta. Organización ante todo. Che, hablando de organización, ¿qué dice la guía sobre el almacenamiento en frío? Porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién no tiene la heladera hecha un caos? Bueno, prepárate para un baño de realidad. La guía nos introduce al concepto de la zona de peligro. Zona de peligro. Eso no era una película de Steven Seagal. Ja, ja, ja, noche. En este caso, la zona de peligro es ese rango de temperatura donde las bacterias hacen la fiesta. Estamos hablando de entre 4 de grados y 60 de grados. Ah, mira vos. O ¡Oh! sea que si dejo la carne picada fuera de la heladera por un rato, es como armarles un banquete a las bacterias. Exactamente. Y no solo eso, la guía te explica que incluso pequeñas fluctuaciones de temperatura pueden afectar la seguridad de los alimentos. Ok, esto se está poniendo serio. Necesito un termómetro para la heladera urgente. ¿Algo más que deba saber sobre el frío polar de la cocina? Sí, la guía también trae recomendaciones para la descongelación de los alimentos, porque no es solo cuestión de tirarlos a la pileta y esperar que se descongelen No solos. me digas, hay un método especial para descongelar. Claro que sí, la guía te da opciones y te explica cuál es la más adecuada para cada tipo de alimento. Bueno, me está quedando claro que la seguridad alimentaria es un tema complejo y recién estamos empezando. Sí, todavía nos queda mucho por explorar, pero te aseguro que vale la pena. Dale, vamos por más entonces. Sí, y hablando de complejidad, la guía también se mete de lleno con la cocción de los alimentos, Ajá. No te creas que es solo prender el fuego y listo. Ah, no. No, no. Acá hay que tener en cuenta ciertas cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, la guía te explica que alcanzar la temperatura interna correcta es fundamental. Claro. Para eliminar los microorganismos. Sí, porque si no cocinas bien la carne, por ejemplo, puedes terminar con un lindo dolor de panza. Exactamente. Y no es solo la carne. Cada alimento tiene su temperatura ideal de cocción. No, mira. La guía te da una lista completa con los tiempos y temperaturas para que no te queden dudas. O sea que me tengo que comprar un termómetro para la carne también. Mi cocina va a parecer un laboratorio. Tranquilo, che. Con un poco de práctica le agarras la mano. Lo importante es entender que cocinar bien no solo realza el sabor, sino que también protege tu salud. Sí, sí, tiene razón. Mejor prevenir que curar, como dicen las abuelas. Che, y hablando de prevenir, ¿qué onda con la higiene? Porque a veces uno se lava las manos a las apuradas, ¿viste? Bueno, la guía es implacable. Te deja bien en claro que la higiene es la base de la seguridad alimentaria. La base, la base. Y no se trata solo de lavarse las manos, ¿eh? Hay que limpiar y desinfectar todo. Superficies, utensilios, pisos. Todo. O sea que tengo que convertir mi cocina en un quirófano. Así de exigente es la cosa. Chaja, no te asustes, no es para tanto. Pero sí hay que ser meticuloso. La guía te explica la diferencia entre limpiar y desinfectar, que no es lo mismo. Y te da un montón de consejos prácticos para que no te queden bichitos dando vueltas. Bien. Voy a tener que agarrar el cepillo y la lavandina con más ganas a partir de ahora. Che, y hablando de bichitos, ¿qué dice la guía sobre el control de plagas? Porque, a ver, vivimos en Argentina, ¿no? Acá las cucarachas y las ratas son como de la familia. Así es, ¿verdad? Pero no por eso las tenemos que invitar a comer. La guía nos habla del manejo integrado de plagas. El MEPOCHE. ¿El MIPE? Sí, que es un enfoque integral para minimizar el riesgo de plagas. ¿Integral? Es como un spa para cucarachas. No tiene nada que ver. Es un sistema que combina diferentes estrategias para controlar las plagas de forma efectiva y segura. A ver, cuéntame más. ¿Cómo es eso de efectiva y segura? Bueno, se trata de usar métodos que realmente funcionen para eliminar las plagas, pero sin poner en riesgo la salud de las personas ni del ambiente. Me gusta. Me gusta. O sea que no hay que salir a fumigar con un lanzallamas, ¿no? No para nada. La guía te explica que hay que hacer un análisis de la situación, identificar las plagas que hay en el lugar y después elegir los métodos de control más adecuados. O sea, aquí hay que ser un poco detective de plagas, ¿no? Exactamente. Y también hay que ser prolijo con la limpieza, el almacenamiento de alimentos y el mantenimiento del lugar. Porque si no les damos un lugar agradable a las plagas, es menos probable que quieran venir a visitarnos. Y eso es el sentido. Es como si les pusiéramos un cartel que diga, no se aceptan cucarachas. ¿Qué? ¡Algo así! Che, ¿y te acordás que al principio hablamos de la zona de peligro? Sí, claro. Ese rango de temperatura donde las bacterias se reproducen a lo loco. Bueno, y la guía también nos explica por qué es tan importante controlar la temperatura de los alimentos para evitar la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos. Las setas. Las famosas ETAs. Esas que te dejan en cama por una semana después de comer un asado dudoso. Exactamente. La guía describe las diferentes ETAs, sus síntomas y los alimentos que suelen estar implicados. O sea, que como un manual de supervivencia para evitar intoxicaciones. Algo así. Y lo más importante es que te da un montón de consejos para prevenir la seta. Desde el lavado de manos hasta la cocción adecuada de los alimentos. Ok, entonces a partir de ahora voy a cocinar todo con un termómetro en la mano y un barbijo en la cara. Ajá, no es para tanto. Pero sí hay que ser conscientes de los riesgos y tomar las precauciones necesarias. La seguridad alimentaria es un tema serio, che. Tenés razón. No hay que subestimar el poder de una bacteria vengativa. Che, y hablando de cosas serias, ¿qué más nos depara esta guía? Bueno, todavía nos quedan algunos temas por explorar, como el rol del personal en la seguridad alimentaria, la importancia de la capacitación y la supervisión y los procedimientos de auditoría. Uf, parece que este tango de la seguridad alimentaria no termina nunca. Es verdad. Pero no te preocupes que te voy a guiar en cada paso. Dale, vamos por más entonces. Che, me parece que esta guía nos quiere convertir en detectives, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué decís eso? Porque la guía nos habla de la importancia de las auditorías para ver si estamos haciendo las cosas bien. Ah, las auditorías. Esas visitas que te hacen sudar frío, ¿no? Bueno, sí. Pero míralo del lado positivo. Del lado positivo. Te ayudan a identificar puntos débiles. Y también a mejorar, ¿viste? Sí, supongo que sí. Como cuando vas al médico para un chequeo. A veces te encontrás con una sorpresita que no te gusta, pero al final es por tu bien. Exactamente. Y la guía te da un montón de consejos para prepararte para una auditoría. Sí. ¿Cómo cuáles? Desde organizar la documentación hasta capacitar al personal. Todo eso. Hablando de documentación, es realmente necesaria. Porque, a ver, a mí me gusta cocinar, no llenar papeles. Jajaja, sí. Pero imagínate que hay un problema con un alimento. ¿Cómo rastreas su origen si no tenés registros? Tenés razón. Como en una película de detectives. Hay que seguir las pistas. Exactamente. La documentación te da control total del proceso, desde que recibís la mercadería hasta que servís el plato al cliente. Ok, me convenciste. Voy a tener que empezar a anotar todo. ¿Qué tipo de registros hay que llevar? Y la guía te da una lista completa, pero algunos ejemplos son registros de temperatura, planillas de limpieza, fichas técnicas de los productos, control de plagas, capacitación del personal. Oh, wow, un montón de cosas. ¿Y todo eso lo revisa el inspector? Sí, para asegurarse de que tenés un sistema sólido de seguridad alimentaria, con registros completos y actualizados, ¿viste? Ok, entiendo. Es como un examen final. Tenés que demostrar que sabes la lección. Exactamente. Pero no te preocupes, la guía te da todas las herramientas para aprobar con honores. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Ya. Yeah. Che, después de este viaje por el mundo de la seguridad alimentaria, me siento casi un experto. Me dan ganas de abrir un restaurante. Me alegro. Lo importante es que entendamos la importancia de este tema. No se trata solo de cumplir normas, sino de cuidar la salud de la gente. Tienes razón. La seguridad alimentaria es una responsabilidad de todos. Y como dice la guía, la seguridad alimentaria está en tus manos. Muy cierto. Bueno, y hasta acá llegamos con nuestra inmersión en la seguridad alimentaria en Argentina. Espero que les haya servido. A mí me encantó. Aprendí un montón y me divertí al mismo tiempo. Gracias por la compañía. De nada. Y recuerden, a la hora de cocinar, la seguridad siempre es el ingrediente principal.